es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Manos rupestres. ¿Qué hago con tus manos ancladas en la piedra, como estoicas insignias de un pariente olvidado? Caricias que remontas desde los viejos cielos a esta muchedumbre de nietos demenciales. Has soslayado al tiempo porque no tiene idea. Un vestuario que cambia de muda y sortilegios, y una guerra perpetua entre reyes y esclavos. Hoy entró la mañana por esta puerta rota y parió en un misil un niño, dos, mil niños, en la cuenta nociva de los jefes ilustres, unidos por el crimen y la carne del oro. ¿Qué hago con tus manos ancladas en la piedra y en la memoria tiesa de los hombres lejanos? ¿Qué hago con tus manos ancladas en la piedra? Mario Altamirano, Alianís. Yeah. es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Get up in the morning, going down the highway 13. I'm gonna get up early in the morning, driving down highway 13. Yeah, yeah. It rained so hard that morning, I can hardly see the road. Though the wind was blowing, the rain was falling, I can hardly hold my little foot in the road. Though the wind was blowing, it rained, the rain. The whole mother Ford in the road. I was driving, low down highway 13. So hard, I can hardly see the road. Raining so hard, I can hardly see the road. Rain coming down so hard, my windshield couldn't take the rain. It rained so hard, that my windshield just couldn't throw the rain away. Now,

con su sombra de hambre, con su voz de gritos. No nos aterra la noche, la luna es sabia. Apenas un miedo humano nos visita cuando la pena pisa cerca nuestro. Pero el horror no puede, la injusticia no puede, jamás pudo esconderse del sol, ni del corazón de mis hermanos que van templando la risa, que recuerdan que no han llegado en vano, sino estallar en luz, hacer la luz feliz entre los hombres. La historia del deseo inmenso y simple, la gravedad del niño mientras sueña que su casa es un país pequeño donde cabe toda la esperanza. Y dicen sí. Y dicen sí a la belleza concreta, real, posible. Y respetan al pueblo. Y son el pueblo despertando, desperezándose con la paz de una mirada amiga para que brille todo. Para que exista todo en el amor, ese único Dios en el que creo. Para mí es importante porque abre el librito nuevo, Andanzas, que hemos compartido con la Flaca y que ha sido hermosísimo construir. Y se llama Cartucho porque es un poema en homenaje a Nelly Campobello, una escritora mexicana, bailarina también. Ya murió hace tiempo, pero bueno, ella vivió de niña la Revolución Mexicana. Y entonces, en medio de eso, escribe este libro, que es de relatos, que es para mí bellísimo. Hay gente que le parece denso, a mí me parece hermosísimo. Y bueno, en homenaje a ella entonces, Cartucho. Solo unos ojos como los de la Nelly, como los de la niña Nelly entre la guerra, jugando con los muertos, como juegan los niños con otros niños. Como juegan los niños con sus juguetes. Solo unos ojitos de mujer y niña para contar la historia de un país, para narrar una revolución armada como se cuenta un cuento de dormir, como se canta un cuento de nacer. Solo unos ojos de inocencia ante el horror, una mirada sin juicio, una mirada infantil a toda vida, ajena al miedo y al dolor, incorruptible, puede salvar al mundo. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito. Another rose will bloom.

¿No te querés cambiar ya esa remera? Sí. Vos me habías dicho algo recién. ¿Qué era? Así me acordás. Toda mi desnudez en medio del invierno, con el frío que sube desde los pies hasta la boca que tiembla, hasta los dientes, todo mi cuerpo a la intemperie, como un árbol deshojado que espera la lluvia. Mama's in the factory, ain't got no shoes. bedroll. Super players never dress around the flagpole. And the National Bank at a puppet sells road maps to the soul, to the old folks home and the college. I wish I could write you a melody so plain. Yes, you do, lady, I'm gonna say, stop just weeping, it's useless pain. Of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, ain't got no shoes. Daddy's in the hallway, looking for the views. I'm in the kitchen, with the juice down blue. Puedo estar consciente o atrapado en los sueños de la noche y del día, porque a veces estamos más dormidos cuando, durante el día que de noche, porque esta ensoñación en la que vivimos, prácticamente producto del pasado, de nuestra historia, de nuestra cultura, de los programas que nos han insertado desde que somos niños, nos hace proteger siempre un yo que es vulnerable, que no es nuestro verdadero yo. Pero cuando nosotros atravesamos esa capa mirándonos hacia adentro, desde dónde sale, quién es el observador de eso, descubrimos que somos algo que no es cultura, que no es sexo, que no es género, mejor dicho, y que está más allá del tiempo. Y esa esencia, esa contiene todo lo que nosotros necesitamos para ser felices en esta vida y para comprender. Porque no somos diferentes de lo que hizo todo este universo, de esa fuerza que no se le puede poner un nombre ni se le puede encasillar, porque de todas maneras cada uno la mira desde la ventana de su entendimiento y tiene la medida de la ventana. Pero si uno se sumerge en su propio corazón, va a encontrar el océano sin orillas del amor. Es más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. El otoño que avanza. Esas ganas de prender la salamandra, escorchar un vinito, aprontar un mate, reunir a la familia y escuchar un cuento. Una poesía, un blues. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito.